Radio Resecam, Salud Busca la Vida. Abrimos otra nueva emisión más de Consciencia Activa, que como saben todos ustedes, es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, para oyentes tan especiales como ustedes, los que nos siguen, los buscadores de la verdad, la otra, la que no nos cuentan, la que disfrazan y maquillan. Aquí podrán encontrarla entre noticias, comentarios, contrainformación. Abrimos Esencia Activa, análisis al hilo del refrán con el viejo refranero. Y consultamos sus páginas. Además, nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Más tarde cedemos el paso a la banda sonora de tu vida. Atendemos alguna de sus peticiones que nos llegan a través de nuestro correo. Recuerden, cosemanal@gmx.com. Vayan dejando sus comentarios, sus peticiones y todo lo que ustedes quieran. La poesía pone el broche de oro, colofón y punto final al programa. La poesía, sí, la que nos da todo aquello que nos niega la vida. Para todos los amantes de la lírica y nuestro espacio estelar, la tertulia, la entrevista, hoy se sienta en la mesa de debate músicos, creadores, poetas. Bueno, ¿qué sería la vida sin los cantautores? Ellos consiguen relajarnos y quitarle a la vida una buena parte de su adversidad. Ya nos acompañan, amigos, aquí en nuestros estudios. Derecha e izquierda tenemos a Jordi. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Después también tenemos a Laura Jareño. Recordarán ustedes, amigos oyentes, que las navidades pasadas, no, las anteriores, nos visitó también Javier Jareño, cantautor, compositor. Bueno, disfrutaron ustedes, recuerdo que fue, bueno, una tertulia muy cañera. Pues hoy su hermana, también es cantautora, Laura Jareño, nos acompaña. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. También traerá música para todos ustedes, bueno, propia de ella, de su gusto personal. Y también Georgina, la recordarán también. Hola, buenas tardes. Bueno, ya les ha saludado, amigos oyentes. Recordarán cuando hicimos la intervención del grupo Asindi, de la sensibilidad para los discapacitados. Vino y también la conocerán ustedes hoy con su faceta de cantautora y compositora, pero eso será después. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, como he dicho, amigos oyentes, hoy la música la traen nuestros invitados de honor, nuestros cantautores. En el control, la mesa y los mandos, poniendo orden a la música, la palabra de los tiempos, David. Y aquí detrás, en el micrófono, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Y hasta aquí nuestra editorial. Seguidamente, como de costumbre, damos paso ya ahora al primero de nuestros comentarios en la tarde de hoy. Brevemente, pues nos repercute un sencillo análisis sobre las elecciones pasadas andaluzas. Según los resultados, el 25% de los andaluces, al parecer, no les importa la corrupción. R que R siguen votando PSOE, formación política que no ha pagado, ni mucho menos a la vista de los resultados, toda la corrupción que sigue estando hasta las trancas. Alguna responsabilidad, digo yo, tendrá doña Susana Díaz. Si bien no está imputada jurídicamente, sí, políticamente. Algo sabrá, digo yo, pues de lo que se traía y llevaba, ya que era secretaria de organización. Y allí se han estado asando las carnes con billetes de banco. Andalucía seguirá siendo una autonomía subsidiada y mantenida y muy poco productiva. El batacazo del PP ha sido grande, muy grande. Un líder por Andalucía casi desconocido. Y los votantes apenas han reconocido que la economía muy tímidamente va mejorando, los coches se venden, pero su jefe, el señor Rajoy, ha presentado al señor Moreno, un total desconocido. Y además, como digo, don Mariano Rajoy, para más inri, acaba de insuflar a la autonomía subsidiada, bueno, una buena cantidad para el PED y sus peonadas, un buen peaje, a costa de todos los españoles, de todos nosotros, nos lo quitan a los demás, para ir a parar a un sector parasitario. Muy poco o nada, muy poco le han agradecido al señor Rajoy este gesto. Bueno, él no lo paga, lo pagamos nosotros, es a nosotros, a los contribuyentes del país, a los que nos lo tenían que haber agradecido. Por otra parte, el señor de la coleta, aquel señor tan pintoresco, diría yo, su representante ha sufrido un gran varapalo. Ya ha estado muy por debajo de sus expectativas. Para mí que le ha afectado el tema, y muy mucho, diría, la corrupción de Venezuela, el mal ejemplo de Grecia y, sobre todo, el segundo suyo de su mano derecha, el señor Monedero, con el hacer pendiente que tiene de equilibrar sus cuentas con Hacienda. Un detalle de corrupción, sí, señores, en fin, toda esta gente no están asando y ya están pringando. Finalmente, Ciudadanos y Albert Rivera, para mí, aunque estando un poquitín por debajo de sus expectativas, siguen siendo o teniendo bueno, parte en algunas de las decisiones. Eran algo así como una bisagra, por favor, que no chirríen. Ciertamente estos chavales, políticos ellos, están sin mancha, pero ya se mancharán como todo aquel que toque rasca poder, corrupto por naturaleza, por más que lo digan. En fin, nada nuevo bajo el sol. Amigos ciudadanos, y ustedes irán pagando porque el saco de los que cobran o está agujereado parece no tener fin. Si quieren seguir mi consejo, quéjense, protesten con estos chavales anarquistas de la queja y la protesta, que son los más valientes, los más flamencos y los que, sin pelos en la lengua, dan cañadura a todos los poderosos, corruptos y malversadores. Cada día nos unimos las gentes mucho más a ellos y dejamos de ser manada, sumisos, domados o cobardes. Yo creo que con estos chicos sí pueden cambiar las cosas cada día. De lo contrario, lo que tenemos ya lo ven ustedes, más de lo mismo, más corrupción, y los ciudadanos trinqui, trinqui, pagando San Paganini y a callar. Bien, amigos, hasta aquí este largo comentario, resumen de las últimas elecciones pasadas. Ahora comenzamos con la música, damos paso a la música seleccionada por nuestros invitados. Adelante, Georgina, primer tema que tenemos para hoy. Muy bien, el primer era la chica de Ipanema. O chica de Ipanema, brasileira. Garota de Ipanema. Muy bien. Ande va nuestro técnico, ya la tiene a punto. Imagínese las playas de Bahía, de Río. Y bueno, dancen con ella o bailen o a la luz de la luna o bañense en aquellas playas escuchando este precioso tema ya un poco antiguo, pero vigente. O chica de Ipanema. Que pasa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, aquela menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Chica, chica de Ipanema. Bien, vean qué tema tan hermoso. Seguimos, amigos, muy bien acompañados en esta tarde maravillosa aquí en Radio RSK. Recuerden, su radio amiga, la mejor de todas, con diferencia, la de las grandes verdades, la que trabaja cada día para mejorar con usted. Y bien, háganos lo posible y dentro de poco alcanzaremos mucha más longitud de onda. Estamos en ello, si nos escucharán desde aquí hasta las estrellas. Mientras tanto, y por nuestra parte, seguimos con los comentarios. Amigo que me escucha, si está usted asfixiado, harto, cansado de todo el panorama que le rodea y quiere cambiar porque ya no puede más, elige alguna de las opciones que le propongo. Recurra a un buen amigo de verdad si es que lo tiene. Y si no lo tiene, de los políticos no espera absolutamente nada. En todo caso, si quiere conseguir algo en esta vida, políticamente hablando, únete a los chavales de la queja y la protesta, los jóvenes anarquistas. Solamente con ellos y con su revolución podrás cambiar algo de lo que no te gusta. Y a lo largo de la trayectoria así lo han demostrado. Ellos ponen a escuadra a todos los gobernantes canallas porque tienen mucho valor. Y si no te gusta esta última propuesta, amigo oyente, y la necesidad insiste y persiste en acosarte y buscas una mano que te ayude, mira al final de tu brazo y allí la encontrarás, tu propia mano. Bien, después de este segundo comentario continuamos con la música. Georgina, ¿qué segundo tema tienes para los oyentes? Era la de Georgia on My Mind, de Ray Charles. Ray Charles. Bien, un compositor maravilloso, sí, tiene mucha producción propia. Ya no está con nosotros, pero como los grandes autores, trascienden y nos dejan su obra. Adelante con el tema musical. Nuestro técnico, presto y dispuesto, ya la tiene para ustedes preparada. Georgia, hermoso estado de los 51 que componen los Estados Unidos. Bien, Ray Charles así nos lo cantaba. Nosotros seguimos, amigos, con los comentarios. Teclas, teclas y más teclas. Las redes a través del ordenador, los móviles, las tabletas, los smartphones. Bueno, bueno, bueno. Tecnología y más tecnología punta. Todas estas nuevas herramientas son fascinantes, muy futuristas. Incluso se habla de la propia satisfacción sexual y personal a través de estos artilugios, es decir, según quién y quién es, para satisfacer sus necesidades carnales, no van a necesitar ni pareja. Cada vez estamos más y más familiarizados con estos dispositivos. Nos acercan muchas y muchas cosas y, sin embargo, curiosamente, cada vez nos separan más y más de las personas. ¿Qué opinan ustedes, amigos oyentes? Háganmelo saber. Recuerden, cosebanal@gmx.com. Seguimos con la música. Damos paso de nuevo a Georgina para el tercero de sus temas. ¿Qué nos traes ahora, Georgina? El tercero era la de Desafinado. Bien desafinado. Afinemos, afinen, amigos oyentes, porque hoy nos espera una música muy, muy relajante, muy interesante y muy fina. Vayan afinando. Nuestro técnico, por su parte, tiene ya preparado este tema que ha seleccionado Georgina para ustedes. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento Panema, Bahía, Copacabana, las playas, la bossa nova, maravilloso, lejano, exótico Brasil, y también las sombras, luces y sombras, Oninos da Rúa. Nosotros preferimos quedarnos, amigos oyentes, con su música y, bueno, con la parte hermosa, sin olvidarnos eso, de otras cosas y de la solidaridad. Continuamos, ahora con estos comentarios. Me considero animalista. Tengo dos preciosas gatas que son la delicia de mis juegos, Cassandra y Zarina. Por eso siento muy mucho todos estos experimentos que se hacen con animales para mejorar la salud de las personas. Sí, a costa de ellos que entregan inocente y generosamente sus vidas para ser sacrificadas para la ciencia y la investigación. Mientras que los humanos no lo agradecen y en muchas ocasiones lo que como respuesta les ofrecen el maltrato animal. Quisiera, me gustaría, eso, que se estudiase con ellos pero sin llegar en lo posible a que perdiesen sus vidas. Ya que por lo visto y en muchas ocasiones no hay más remedio, yo sugeriría encarecidamente que todas estas investigaciones diesen como resultado la aplicación paralelamente y directamente a la salud de nuestras mascotas, que también ellas se vean beneficiadas de los resultados. Y así, de esta forma, de esta manera, todos nos favoreceremos. De lo contrario, me parece una injusticia por la llamada parte racional humana contra la irracional animal, la misma que nos ha dado sopas con ondas en multitud de ocasiones y múltiples ejemplos y de mayor humanidad, eso, a los humanos. Bien, y seguimos, amigos, con la música. Ahora damos paso a nuestra cantautora, Laura Jareño. Bien, también nos trae seleccionados cuidadosamente tres o cuatro temas musicales de su gusto, de su agrado, para ustedes, amigos oyentes. Espero que los compartan y, bueno, como digo, son de su gusto. Adelante, Laura, el primero de ellos, ¿cuál es? El primero es el Duelo de la Vallesa de Ruyemas. Bien, adelante, nuestro técnico ya la tiene seleccionada para ustedes y ya está sonando. A ver si les gusta. Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap los dins. Diamant rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo el de fora del de dins. Els núvols passen a set vegades el seu temps, dones llengot o més gripau sobre un gran roc. La nena està corrent pel camp, la porta oberta bat a bat, i ja ho sabia d'altres cops que quan l'obres ets un, i ja ho sabia d'altres cops que qui torna ja no ets tu. En temps dels tripis, quan els hippies eren hippies, algú va veure un cel espaterrant com un ramat d'ovelles que han mort el pastor, un paradís borratxo de dolor, vent catabàtic, mirall del fotre, les fronteres són cul de mal seient. He deixat sola la meva nina i ara no sé on és la meva nina on és. He deixat sola la meva nina i ara no sé on és la meva nina on és. He deixat sola aquella pàmfila i on s'haurà ficat, gat amb àulecs, un xai amb pell de llop. La nena està corrent pel camp, la porta oberta bat a bat, i ja ho sabia d'altres cops que quan l'obres ets un, i ja ho sabia d'altres cops que qui torna ja no ets tu. Thank you. Bien, después de esta hermosa sardana que nos ha propuesto nuestra amiga Laura, compositora, autora, cantautora, bueno, muchas cosas, muy, muy hermosa, continuamos con los comentarios. Dos expresidentes de este bendito país, Felipe González y Rodríguez Zapatero. El primero decide incorporarse y defender como abogado al encarcelado alcalde de Caracas, señor Ledesma, cuya esposa termina de visitar países europeos pidiendo eso, justicia y libertad para su marido en pro del sentido y la dignidad democrática, ya que está encarcelado. El segundo, señor Zapatero, a mi entender, el presidente más inútil que ha conocido la democracia y con mayor número de despropósitos para con este país que gobernamos, sí, sí. Ahora nos sorprende con una última perla, diciendo, bueno, que el señor Pablo Iglesias, simpatizante de la dictadura bolivariana, chavista, sí, el pintoresco profesor, como digo, de la Coleta, pues es todo un socialdemócrata, fíjense ustedes, que se atreve a compararle con figuras como los Palmer. ¡Qué valor! Bien, bien, amigos, por nuestra parte seguimos con estos comentarios. Bueno, dentro de unos minutos entraremos ya en tertulia. Haremos antes tres comentarios más, pero daremos paso a la música, a la música que nos propone Laura Jareño. El segundo de los temas. ¿Qué tienes ahora, Laura, para los siguientes? Caminaré, de Manolo García. Caminaré. Bien, creo que corresponde al último trabajo de Manolo García, sí, ¿no? Que es muy bueno. Es uno de los temas del último CD que nos ha sacado al mercado. Yo no lo he escuchado, pero espero que nos guste todo lo que hace Manolo García. También es un gran poeta y compositor. Sí. Adelante con él. Se andará si se els cantautors com a Manolo García ens fan això, oblidar moltes penúries i, de fet, doncs, ens fan la vida més feliç. Bé, continuem amb els comentaris en aquesta tarda tan especial, tan autodidacta i, bueno, tan creativa. Un avión vuelo 320 Barcelona-Düsseldorf se estrella en los Alpes y sin un solo superviviente. Es más, se lleva por delante 150 vidas. El mundo entero se conmociona, pero ¿y la verdadera causa? Algún día la sabremos. Sospechas, indicios, dires y diretes, alguna avería, mucho misterio, muchísimo. Bomba, atentado, se ha dicho. Y hasta alguna versión canalla de que alguien próximo a la empresa haya cobrado dinero por dejar introducir alguna sustancia mareante del grupo de los soníferos, bueno, con efectos retardados. Y al cabo de media hora, pues toda la tripulación aparecerían, quedarían dormidos y el aparato se estrellaría. Insisto, hemos conocido la verdad, hemos conocido la verdad. La sospecha general de la gente de la calle es de que el terrorismo islámico de alguna forma está eso, detrás, que le habían lavado un cerebro. Costará mucho reconocerlo y hasta incluso que lleguen a pronunciarse los medios de comunicación en este sentido. No conviene alarmar a las gentes. Ante todo, tratándose de países cuya fuente de ingresos número uno es el turismo, los grandes buques de los millonarios, los grandes viajes concertados de placer, en líneas aéreas y con destino a países para la vacación, el relax o los negocios. Quedarían muy mermados, como digo, estos viajes, estos destinos y aquellos ingresos. Todos aquellos cuantos determinaron no efectuar el viaje, ese viaje que previamente habían decidido y algo, alguna circunstancia torció la idea, su voluntad o la intención, ¿a estos quién les ha salvado? ¿La suerte, el destino? ¿Creen ustedes en él, amigos oyentes? Cuéntenmelo. Recuerden nuestro correo electrónico, cosemanal@gmx.com. Bien, amigos, después de este comentario, que espero que nos dejen alguna reflexión, continuamos con la música y ahora ya damos paso, bueno, a un poeta, compositor, músico. Yo le digo, bueno, muchas cosas, muchas actitudes, muchas capacidades. Para mí es un virtuoso del acordeón. Jordi Bruguera tiene para ustedes preparados tres temas musicales. Adelante con el primero de ellos. Bona tarda, Fina. El primer tema que he triat és Un núvol blanc, del Lluís Jac. El primer tema que t'he preparat. Abans d'aquest tema, com avui aquesta tarda jo vull barrejar música i poesia, després vindrà la música, ara, perquè vegin vostès una petita mostra de, bueno, de la poesia de Jordi Bruguera, el coneixeran també, a les persones els coneixem, diu que el que la boca diu és el que neix del cor i del cervell també, que és on es pensa la gent, que està, bueno, està insertat la nostra sensibilitat. Endavant, Jordi, a un petit poema d'aquests dels teus. Endavant. Blau del cel. Blau del cel. Sostre de llum que no s'acaba. Quan alço els ulls i el sol encara no declina, et sento sempre amb l'ànima captiva. I quan inspiro, l'aire que t'habita sembla que un tros de blau se'm quedi dintre. M'inflames el vol del caminar de cada dia i sento molt a prop la llibertat de la gavina. Blau de cel, ets color de la llum, de l'espai inaccessible, i per més que ningú pugi dalt les muntanyes, tu sempre seràs més enllà per omplir l'anhel de les mirades. Vean, amigos, la maravilla de los azules y la sensibilidad de Jordi Bruguera. Una faceta más de él y ahora la música a su propuesta. ¿Vuelve a repetir el tema musical, Jordi? Un núvol blanc. Ande van. Nuestro técnico ya la tiene a punto para ustedes. Como un cartel que el vent desfila y fina. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si la vida ens dona i plen paper. Serenament quan ve l'onada, acaba, sent el deixar-se vèncer, comença la platja enamorada, no sol espera llarga i obre els braços, no fos cap una d'avui volgués que així Jack, cálido, reivindicativo, nos relaja y bueno, nos invita a sumergirnos en un mundo para el pensamiento, tal vez para la acción y siempre, bueno, con su encanto, con su línea suave. Nos gusta a todos. Seguimos con los comentarios. Brevemente entraremos ya en nuestro tiempo de tertulia. Pero antes, actualidad musical. Recientemente las autoridades americanas han aprobado incluir a Joan Baez en el foro de la Biblioteca Nacional Americana, por su contribución a la música, claro está. Sí, la eterna amiga de Bob Dylan, el chico de la armónica y de la bufanda. Este reconocimiento para con Joan Baez, a los amantes de la música nos pone muy contentos. Con ella están también muchos, muchísimos grupos y cantantes que configuran todo un gran acervo musical. Por ejemplo, figuran los legendarios Doors y su líder carismático Jim Morrison, ¿sí? Aquel que cogía unas melopeas terribles, unas cogorzas de impresión, hasta masturbarse públicamente en un concierto de París ante un millar bueno, un millar de cientos de espectadores, sin ningún tipo de recato. Hoy por hoy su tumba, juntamente con la de Elvis Presley, son las más visitadas en peregrinación por sus fans de todo el planeta. Bueno, todo un trascender en la Tierra, y creemos que también se les haya reconocido todos sus grandes méritos allá en los azules espacios de luz, a donde nos invitaba con su poema Jordi Bruguera, que le tenemos aquí. Por cierto, le voy a dar paso para eso, para que nos presente un nuevo tema musical y nos recite otro poema de los suyos, dentro de la línea de Jean-Paul Martí, pero diferente, maravillosamente diferente, y para mi gusto mejor. Lo siento, cada cual tenemos sus gustos personales y afinidades. Adelante, Jordi. ¿Qué tema tienes? Ara, a continuació us recitaré un poema que es titula La pedra i el silenci. Molt bé, endavant. Espera la pedra en silenci. Espera, però no sap què espera. Un dia la pedra muntanya avall cau i el seu so es va perdent enllà, per l'aire. Ara sap la pedra que esperava el seu so. Espera la pedra en silenci, espera en silenci després de saber-se so. Bien, amigos, reflexionen el porqué, el sentido de nuestras esperas. En la vida hay que saber esperar. Y siempre con esta esperanza, que es el sueño de los despiertos, algo llega a nuestras vidas. Bien, ahora les propone, además de poeta, como han podido ver todos ustedes, un nuevo tema musical de su gusto y elección personal. Endavant, ¿qué tienes ahora? Una canción de Lluís Llach que es diu Aprendre. Tornem amb Lluís Llach, Aprendre, i ja entrarem directament amb l'últim dels comentaris i directament, com dic, en tertúlia. Endavant amb aquest tema musical. Aprendre que res no acaba si dintre ment abans no acaba, que el sol no es pon sense tornada. Si en el teu cor esclata l'alba, aprendre que l'esperança és mentida si no hi ha cada dia un esforç pel nou. Lluís Llach, despedimos a Lluís Llach con todo nuestro, bueno, con la espera de volver a escuchar. Tots tenim la possibilitat de tornar-lo a escoltar a casa o a les ràdios. Ens deixa un sabor càlid i, com ho dic, molt reivindicatiu. Continuem ja amb l'últim dels comentaris per entrar directament amb l'espai de la tertúlia. Nigèria està a punt de convertir-se, junto con India i China, en el tercer país més poblat de tota la Terra. S'acerca a los 500 millones de habitantes. Por ello, sin embargo, allí viven los salvajes de Boko Haram, que terminan de secuestrar una parte importante, importantísima de la población, compuesta por mujeres y niñas. Otra vez más, que añadir, pues bueno, al anterior secuestro de aquellas niñas, 50 aproximadamente, en edad de escolarización. Sí, de escolarización. Este es el gran drama de cualquier población humana. A falta de cultura, la falta de cultura. Por eso perdemos todos los valores, el sentido crítico. Y me atrevo a decir que hasta la autoestima personal, siendo fáciles presas de estos salvajes terroristas, que bueno, ya no son grupos terroristas, me atrevo a decir que son un ejército repartido por el mundo, por 5 continentes, con la finalidad de conquistar eso, el mundo, para someterlo a sus pies y a las doctrinas y a las ideologías de sus cabezas, ancladas todas ellas en la pasada etapa medieval, con acciones ancestrales como ablaciones del clítoris, relegación a un segundo plano de la mujer y todo tipo de libertades, y el práctico sometimiento al varón. Estos males arrancan de tiempos atrás, cuando no supuso, por culpa, quiero decir, de no tener una voluntad de cortarlo de raíz. Todas estas acciones deberían de partir directamente de las personas, y algo tiene que cambiar en estas sociedades. Pero no será, digo yo, por la fuerza y a la fuerza de acciones directas y políticas dictatoriales, no. Sino más bien será a través de la población y su rechazo en grupos, su protesta, su queja con grupos, eso, de la queja de la protesta que bien les conocemos. Frente a todos los execrables y cultivando la música, la literatura y la cultura en general. Verdaderamente la música sí que es capaz de cambiar al mundo, y sobre todo cuando lo hace con su postura, con su adhesión incondicional a favor de todas las causas de la justicia y de las libertades. Pero todo esto hablaremos ahora. Hemos acabado con los comentarios y entramos ya en tiempos de tertulia. Y lo hacemos saludando de nuevo a nuestros invitados de hoy, que ya nos acompañan desde el principio de nuestro programa. Bien, buenas tardes, Georgina. Hola, buenas tardes. ¿Estás dispuesta a cantar? Para los oyentes te van a escuchar tu voz. Sí, sí. Cantarina, musical, bueno. Cantautora. Única, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Sí. Maravillosamente diferentes, como decíamos. Laura Jareño, tu nombre imprime carácter. Ya por tu hermano, tu apellido, sí. Todo ello. ¿También estás dispuesta a cantar? Sí, tanto. Sí, ¿verdad? Composiciones sí. Tuyas, ¿no? Sí, que me acompaña mi padre, que me ha ayudado a hacer la música. Sí, que ya es músico, lo sabíamos por tu hermano. Eso es toda una saga, toda una familia dedicados, bueno, a vuestros menesteres, a vuestros quehaceres, pero la música forma parte directamente de vuestra vida como hobby, ¿verdad? Sí. Es así. Bien, y Jordi Bruguera es uno de los miembros, amigos oyentes, ustedes le recordarán, uno de los componentes del Rondón Literario, programa que emitimos aquí en Radio RSK los viernes, como recordarán ustedes, de 6 a 7 de la tarde. Pronto ustedes podrán escucharlo a una otra banda horaria, cuando ustedes quieran, a través de nuestros enlaces y nuestros podcasts, que ya quedan reflejados en la página web. Estamos en ellos. Bien, buenas tardes, Jordi Bruguera. Hola. Ha gustado mucho tu poesía, gusta mucho, me consta, a todo el mundo que te ha escuchado, y también tus habilidades musicales. Bueno, eres un virtuoso del acordeón y nuestros amigos oyentes así lo van a poder comprobar. Vamos a empezar por Georgina. Georgina, ¿quieres cantar? Cantaré las dos que compuse. Bien, pero antes de todo, háblanos un poquito de una pequeña biografía. Hola. De ti. Una pequeña pregunta. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. Por eso se pueden decir, ¿no? Eres catalana. Sí, bueno, de hecho hablo catalán y castellano, hablo bilingüe. Las dos ahí. Puedes ir sí. A cualquier parte del mundo, no solamente te quedarías aquí en Cataluña, puedes ir y te entenderán. Bueno, fíjate en toda Sudamérica si quieres, sí. Ahí que es tierra de cantautores, podría llegar también tu música, tus canciones. Sí. Y tienes 24 años, 24. Dices, eres invidente, afiliada a la ONCE. Sí. Y autora de dos temas, ¿no? Cantautora, ¿sí? Cantautora. Compositora. Y son, bueno, exacto, compositora de dos temas musicales. ¿Por qué no empezamos, en fin? Bueno, había hecho más, pero los últimos sí. han sido, las últimas composiciones que he hecho han sido estos dos temas que he traído hoy. Las últimas, sí. Bueno, si da tiempo, cuando hagamos dos o tres rondas, a lo mejor hay lugar y hay tiempo para otro tema más. ¿Por cuál quieres empezar? Empezaré por la catalana, que es una de las que compuse. ¿Cuándo? La compuse, me acuerdo, en el 2012. En 2012 compuse las dos últimas canciones. ¿A solas, de noche, de día, que es cuando visitan las musas de la inspiración, de la música? De día, las compuse de día y las hice yo sola, las dos. Sola, entonces empezamos por... Empezamos por una catalana. Sí. Que se llama Retorn, de retorno. Bien, amigos, pues para vosotros, que ahora también, retorno. Que ahora también estoy pensando ya en hacer más nuevas. Sí. Pero estoy pensando en hacer una sobre el miedo, ¿no? Ajá. Bueno, a ver si lo erradicamos de nuestras vidas, porque es un freno. Y bien estaría que musicalmente tú así lo expresases. Y también estaría bien que alguno de nuestros oyentes, que nos consta que nos escuchan muchos, muchos, alguno de ellos que fuera, bueno, un mecenas, quiera eso, producirte todo un disco con tus creaciones. Y aquí, amigos oyentes y amigos empresarios, que alguno habrá por ahí suelto, una muestra, una señal de los temas que compone Georgina. Adelante. Vale. Pels carrers deserts, només pluja i la llum d'un fanal, i un record dels anys d'aquest barri que m'ha vist passar, i els carrers tan deserts m'omplen de tot el que vaig somiar. I els carrers tan deserts m'omplen de felicitat. Començant de nou, lluny de l'aire d'aquesta ciutat, i el so de la nit em retorna al caliu de la llar. I els carrers tan deserts m'omplen de tot el que vaig somiar. I els carrers tan deserts m'omplen de felicitat. Muchas gracias. Vean ustedes, amigos, una sensibilidad maravillosa, muy en la línea, diría yo. Si ustedes, como sé que tienen para la música fino, finísimo oído, seguro que a algunos de ustedes, sí, bueno, les ha parecido, sí, aproximarse algo a María del Mar Bonet. ¿Sí? Dentro de esta línea popular, costumbrista, de calles, de paisajes catalanes, que nos rememoran, que nos recuerdan, que nos acercan a las gentes de la calle, del pueblo. A estas sensibilidades, como digo, en el fondo íbamos una guitarra a manos del diestro papá de Laura Jareño, y muy, muy a tiempo, bueno, muy acorde con el tema que nos ha cantado Georgina. Bien, ahora saludamos a Laura Jareño. Laura. Hola. Tú también eres cantautora, ¿verdad que sí? Sí. Pasa que teniendo los pedazos de guitarristas que me acompañan siempre, me quedo en cantante, pero bueno, cantautora también me gusta. ¿Cantautora, cantante? Sí. Sí, algunos de los temas, si son tuyos, pues claro. Sí, claro, los también. También. ¿Qué edad tienes? 30. Laura, 30 años. 30 abriles, como 30 cartuchos de dinamita, amigos oyentes. Explosivos, bueno, toda una explosión, como digo, de fuerza, de juventud y de energía. Eres autora de varios de ellos y has elegido uno para esta tarde, para nuestros oyentes. Sí, elegido. ¿Qué nos traes? A ver. La Patria de las Oblidades, que es mi pequeño homenaje a las personas que pasan por alguna dificultad, que al fin y al cabo somos todas, ¿sí?, porque todos tenemos nuestros momentos de luces y oscuridad. Al igual que tu hermano Javi, compones los temas en silencio, por la noche, a solas. ¿Cómo lo haces? ¿Te viene la inspiración así? ¿La llamas? ¿Acude ellas, tus musas? ¿De qué con forma la música me viene, o sea, es, sí, como me viene la inspiración. ¿Más no que la busco letra? ¿A qué das prioridad? O sea, ¿cuál de las dos facetas tienes más facilidad? ¿Para la música o para la letra? Adaptación de la letra. Pues estoy ahí. ¿Ambas cosas? ¿Música y letra son tuyas? Sí, bueno, la música me ayuda a mi padre, bueno, con el nuevo proyecto que es el Arbayen Musol, la música, bueno, es medio-medio, es más bien del guitarrista, yo hago la melodía. Ah, Ya, ya, pero me refiero a la composición, el pentagrama. Ya. No, la melodía, sí. Ya, la melodía. Sí, sí, sí, o sea, me viene una melodía a la cabeza, sí, entonces sí, él me ayuda, sí, sí, con la guitarra, mi padre, sí, me ayuda. Él va dando forma y color, sí, exacto, pero realmente la composición, sí, sí, es tuya. Bien, pues adelante con este tema que repite, ¿se llama? La Patria dels Oblidats. Patria dels Oblidats, donde se demana aquest tema que segur a mis oients que li agradarà molt. Endavant. Moltes gràcies. Ets molt amable, eh? No, amable no, justa. Avui no diguis això, amb la sare vermella. Dóna'm el teu impuls, si vaig lent, sento no arribar a l'altra banda. Amb la llum del sospitar, viure la pàtria dels oblidats, viure la pàtria dels malgrat que no pugui fer-te cap bien. Oblida les meves pors, són més del que no pugui fer. Viure la pàtria del solit, fetín de los artistas, una exquisita sensibilidad, una bella composición, acompañada, eso sí, por papá Jareño, que ha demostrado también ser un virtuoso de la guitarra. ¡Qué manos, señores! Y no son precisamente como otras manos que parecen ser un manojo de plátanos, son unas manos virtuosísimas, ustedes lo han podido comprobar. Seguimos con la rueda en este cafetín de los artistas, como a mí me gusta llamarlo. Y ahora entramos, bueno, en este espacio de música, palabra, poesía. Continuamos con Jordi Bruguera. Jordi Bruguera es otro virtuoso del acordeón. Pero antes, bueno, como la poesía, como digo, que a todos nos gusta. Y es como una hija del alma, nos va a sorprender con otra de sus poemas creados por él antes de la música. Su palabra, su poesía, su hacer. Adelante, ¿qué poema tienes ahora? Uno que se titula La Vall de la Calma. La Vall de la Calma. Molt maco. Endavant, Jordi. Arribaves com una promesa de l'esperança a la tranquil·la vall de la calma. Venies amb el cor obert per l'immens anhel que defuig esporuguit la despietada amenaça dels jams. Però no t'has de dormir mai en aquesta tranquil·la vall de la calma. Podria ser més perillosa aquesta vall que no pas l'amenaça del llamp. Així doncs, pren confiança i segueix el savi camí que t'ha dut fins a la tranquil·la vall de la calma, car de ben segur que la vida no deu escaure's gaire més juny d'aquesta força que t'empeny, d'aquesta força que t'empeny en l'aire. Bueno, amigos, esto merece un aplauso, ¿eh? esta creatividad, esta invitación a visitar el Valle de la Calma. Podríamos decir, como digo, una invitación, una sugerencia hacia la práctica de la meditación, podría ser, ¿verdad? A encontrarnos más con nosotros mismos, ¿no? Bueno, viene a decir que, es decir, si las personas pasamos más épocas en esto, pues sí, hay que seguir y seguir y seguir hacia adelante hasta encontrar la máxima de vida que podamos encontrar, ¿no? Digamos, cuando venimos de un mal paso, de un mal momento. Sí, como toda la invitación anterior de Laura Jareño, la sensibilidad, ¿verdad?, a momentos que la vida nos presenta a veces difíciles, sí, y que tenemos que superar. A tenor de esto, amigos oyentes, les recuerdo que en breve Consciencia Activa traerá aquí a todos ustedes tres personas en un programa especial dedicado a la autosuperación, a la superación personal, con tres o cuatro personas que han superado momentos dramáticos, tristes de su vida y hoy, bueno, son personas felices, normales, pues bien, como todos los demás, porque todos, amigos oyentes, de una manera u otra y a lo largo de nuestra vida tenemos eso, nos visita la adversidad y los problemas, pero ahora todo es alegría, música y color, y seguimos con nuestra rueda de poetas, músicos y autores. Ahora de nuevo Georgina, uh-huh, otro tema para los oyentes. ¿Qué tienes? Bueno, tenía otro que también es composición mía, que es diu La hoguera de mis sueños. ¿Cuándo escribiste este tema? Este tema también en la misma fecha que el retorno, en el 2012. Y ese me acuerdo que la escribí un día así por la tarde, eso que estaba aquí tocando el piano inspirada, ¿no? Pues me vino el flash y dije, bueno, va, voy a hacer una composición, sí, que sea sobre una hoguera, ¿no? Sí. Pero es que, de hecho, si me permitís que explique un poco la historia, sí, sí, de la, sí, canción. Es que nos gusta mucho saber sí. Esta canción es un poco lo que siempre comento cuando voy a cantar la canción. Esta canción tiene un poco de historia, porque le puse el título de La hoguera de mis sueños, uh-huh, porque en ese momento me vino una imagen de un chico cenando en el bosque en el bosque de noche, cenando en pleno invierno, y después cena pues al lado de una hoguera, y después él está enamorado de esa hoguera, ¿no? Y sí, por eso, sí, esa canción le titulé la hoguera de mis sueños. Muy bonito, pero veo que te inspira la lluvia y el fuego, ¿no es verdad? Estos los elementos, quiero decir, ¿no? Te aproxima el fuego más que nada, ¿no? Te inspira el fuego, ¿no? Pero lo que más me inspiró fue, más que el fuego en sí, el fuego de noche, o sea, cuando, sí, es en pleno, aquello pues que es en el bosque en pleno invierno, ¿no? Que rompe la oscuridad y, claro, y aminora el frío. Se hace de noche de sí, pronto, hace mucho frío. Y atenúa el frío. Y el chico pues va a la hoguera, y es una hoguera que él está enamorado de esa hoguera, uh-huh, y por eso pues representa que va allí a calentarse y dice, ah, pues mira, voy a cenar y voy a cenar al lado de la hoguera de mis sueños, que es la hoguera que es la que a mí me ha enamorado, ¿no? Y así nació la hoguera de mis sueños, exacto, de Georgina. Exacto. Bien, adelante, Georgina, adelante. ¿Puedes empezar? Sí. Y ya oigo por detrás unas notas musicales acompasadas, muy armónicas, que te acompañan y que te arropan, verás como sí. Adelante, pues. La hoguera de mis sueños. La hoguera de mis sueños está aquí a tu lado. La hoguera de mis sueños con el fuego se ha creado. La hoguera de mis sueños está aquí a tu lado. La hoguera de mis sueños con el fuego se ha creado. Hoguera, hoguera, te tengo aquí a mi lado. Hoguera, hoguera, me quema tu calor. Mi hoguera en tu camino se encienda cada paso. Girando en este fuego me quema tu calor. Hoguera, hoguera, te tengo aquí a mi lado. Hoguera, hoguera, me quema tu calor. Hoguera, hoguera, te tengo aquí a mi lado. Hoguera, hoguera, me quema tu calor. Hoguera, hoguera, te tengo aquí a mi lado. Hoguera, hoguera, me quema tu calor. Hoguera, hoguera, te tengo aquí a mi lado. Hoguera, hoguera, me quema tu calor. Muchas gracias. Vean qué bien ha captado Papá Jareño los compases y te ha arropado, como decía, muy, pero que muy bien. Parece que oyéndola hemos sentido todos el crepitar de los leños y al lado de nuestros pies un perro fiero defendiéndonos, eso, del bosque, de algún lobo solitario o algo parecido. Sí. Magnífica Georgina. Bien, seguimos, seguimos en esta rueda de poetas y autores. Ahora lo hacemos con Laura Jareño de nuevo, que nos propone otro tema musical. ¿Qué traes ahora? Solamente luz. ¿Cuál? Solamente luz. Solamente luz. ¿Cuándo lo compusiste? Este es de los penúltimos que he compuesto. No sé, hará un par de años, ¿no? Más tres. Menos, ¿y por qué razón te vino la inspiración? Bueno, está pasando una etapa un poco complicada. Anímica. ¿Difícil? Sí, difícil. O sea, que es nacida, veas como de... Bueno, dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Lo dijo alguien un día. Y de todo problema, de todo error, de todo momento difícil, sacamos algo positivo, ¿no? Sí. ¿Estás contenta de este tema? Sí. Lo recordarás siempre, la parte buena, el tema, y no aquel momento, ¿verdad? Aquel te habrás olvidado, seguro. Sí. Me alegro mucho que el tema musical te haya hecho olvidar, bueno, aquella racha que pasaste, aquel mal momento. Adelante, pues, con el tema. La posibilidad con Bea, muchas amigos gracias. Oyentes, vean qué sensibilidad. Y vean todos ustedes cómo dejamos atrás, en este tema lo podemos ver clarísimamente bien, deja atrás sombras, túneles para ver la luz y continuar, bueno, por el camino de la vida con otra alegría, con otra, bueno, con otro andar más, más positivo y más futurista. Continuamos ahora en esta segunda ronda dando paso de nuevo a Jordi Bruguera. Antes lo recitará un tema y después, bueno, queremos escucharle con acordeón. Adelante, Jordi, ¿qué poema que tienes así poético para nosotros? ¿Un poema que es fiel? ¿Cuándo lo hiciste? Pues lo hice hace muchos años. ¿Cuántos? ¿Se pueden decir, eh? Pues ser más de 10. Más de 10. Bueno, más de 10. Piense que está en la primera volada, amigos. Y, bueno, no tiene título. El tema es de desamor, el poema. Y lo voy a recitar. Bien, pues él no lleva título, pónganselo ustedes mismos. Seguro que encuentran alguno. Echen la imaginación, porque todo lo que él hace, pues dentro de la línea de grandes como Jean-Paul Martí, pero como digo, diferentes, merecen eso, que a cada uno les pongamos un título. Admiten muchas posibilidades. Adelante, pues. T'has dibuixat com un esbós que esborrany hagués estat parit en mala traça. Es configurava un somni d'amor que no tindria escalf, ni amor, ni benaurança, que mai seria de ningú sentor d'amor ni confiança. Diu cruel i falsa l'esperança, ens trobarem i res més cert i res més ric perquè serem trobada. I jo, amb els ulls oberts de bat a bat, esguardant foll als camps d'hivern, veuré enmig de la plana, com nascudes sota designis de belles harmonies, criatures gràcils que amb llur crida vers amor em convidaran. No hi haurà res més que vinyes tristes, tan soles, buides i miserables, com la mà del pagès que per culpa de llur mandra les hagués deixat per diners en la terra oblidades. Molt bé. ¿Qué tal, amigos oyentes de aquí, de Radio RSK? ¿Cómo les queda el cuerpo? ¿Cómo les queda el cuerpo con esta composición? Bien, espero que le hayan puesto título. Yo ya se lo he puesto. Es todo un canto a la esperanza y también es futurista. Siempre, siempre hay un final positivo. Si ustedes, mentes creadoras y pensantes como lo somos, todo lo que se proyecta en esa dirección atrae eso, el deseo. Y el deseo se transforma, se materializa en realidad. Siempre he dicho, como en uno de mis libros, Hilos y Filos, que los sueños que se materializan demuestran que nos van a la ilusión que los fabrica. Pues soñemos, y eso sí, con sueños positivos. Ahora nos va a sorprender de nuevo Jordi Bruguera para continuar en este cafetín de artistas y poetas, como yo lo denominaría. Pues nos va a sorprender con un tema musical. Verán cómo ustedes podrán comprobar que es todo un virtuoso del acordeón. A mí me gusta mucho el acordeón. Y a ustedes supongo que también porque es menos escuchada, pero es más, no sé, para grupos minoritarios, para sibaritas, diría. Eran como sí. Adelante, Jordi, ¿qué temas? Sí, a continuación os voy a tocar una sardana antigua que se llama La Barroca. La Barroca. ¿De cuándo data esta sardana? Pues no lo sé, pero de hace muchos años, antes de que Pep Ventura la modernizara, digamos. Ya. Es de antes. Es, ¿y qué es el autor? ¿Sabes? Es, no, es. No te autor. Bueno, doncs mira, autor Jordi Bruguera. Prou, s'ha acabat. Endavant. Thank you. Vean, ya le hemos puesto título. Maravilloso. Bien, a ver si nos da tiempo, a ver si nuestro técnico es generoso y nos concede una tercera vuelta, un tercer turno. Vamos a darnos prisa y de nuevo, otra vez, Georgina, adelante, otro tema. ¿Cuándo lo has compuesto? Bueno, había otro tema que era el de miedo, que ese empecé a componer la letra a principios de este año pasado, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues la letra, bueno, no está un poco así, pero quiero decir que no, o sea, la hice así un poco a un momento de inspiración que me vino. Pero el tema sería este, ¿no? Vale, en plan boceto, pero consolidada. Sí. Y con posibilidades de edición en el momento oportuno, si llega el caso. Sí, sí. Y lo dejamos así, y entonces adelante con el tema, ¿se llama? Miedo. Miedo. Bueno, no tengan miedo, como decía antes, es un freno a todas nuestras, a nuestro caminar y a nuestro continuar hacia adelante. Sí, ya lo venceremos, en eso estamos todos. Adelante, Georgina. El miedo es una cosa que todo el mundo tenemos. El miedo es una cosa que todo el mundo tenemos. El miedo hay que superarlo. El miedo hay que superarlo. De pequeña he tenido muchos miedos. El miedo a muñecos, el miedo a los bricks, el miedo a los muñecos de goma. El miedo a los bricks, el miedo a los muñecos, el miedo a los muñecos de goma. Cuando los aprieto y sueltan el aire, tengo la sensación de miedo en estos momentos. Miedo, miedo, miedo que hay que superar. Miedo, miedo, miedo que hay que superar. En el psicólogo he estado trabajando este miedo que tengo, trabajándolo con él. Miedo que hay que superar, miedo que hay que superar. A través de estos enfrentamientos, a través de las prácticas, enfrentamientos, el miedo hay que enfrentarlo, tenemos que enfrentarnos al miedo. Tarara, tarararara, tarararara, tarararara, tarararara, tarararara. Muchas gracias. Bien, casi a capela porque se oían unas notas de fondo que arropaban. Sí, bueno, he ido haciendo un poco el ritmo así con la pierna. Sí, sí, sí. Pero fondo la guitarra. Toda una invitación a superar los miedos que, bueno, nos interesan en nuestra vida, son frenos, como decía. Y según autores como Dita Chopra o Louise Hay, grandes de los libros de autoayuda, de autoestima, pues dicen que, bueno, que se superan con el amor, que es la herramienta con la que ganamos todas las batallas. Y bueno, y el antídoto, dijéramos, de los miedos, el amor. Estamos llenos de amor y seguro que todos vamos a superar nuestros miedos. Seguimos con nuestra rueda. Y de nuevo, Laura Jareño, otro tema. No sé lo que nos va a traer. Sorpresa, a ver, que nos lo cuente ella misma. ¿Qué traes? Pues traigo otra canción. Esta no está en mi disco, es la última que hice con mi padre. Uh-huh. Que es La Terra de la Tendresa. Así eres cantautora, o sea, coautora, quiero decir. Sí. Si papá ha intervenido uh-huh. también, déjale a él su parte de mérito. Claro. No, es esto es solo con él. Buscarle el tono, en fin. Bien. Dos coautores y una voz que interpreta para vosotros. Adelante. Jareño, espacio y tiempo para la ternura. Nos hablaba eso, de la ternura. Bueno, acompañado por papá Jareño, un virtuoso de las 12 cuerdas, no me dirán ustedes que no. Y eso sí, a ritmo de bolero. Este tema que nos ha interpretado Laura, pues bueno, muy propicio lo veo también para bailar eso, a ritmo de bolero, dos juntitos. Se presta bastante. Muy, muy bonito tema. Bien, continuamos ya ahora con Jordi Bruguera, otra vez de nuevo. Otra poesía. Música y palabra y poesía, en fin, se hermanan, se aunan y, como digo, hijas del alma, del espíritu que son. Empezamos por la poesía, ¿te parece bien, Jordi? Muy bien, sí. Otra poesía, a ver qué tienes. Pues la anterior ha sido bellísima, ¿eh? Lo habrán visto todos, lo escuchado nuestros oyentes, desde luego. Vuelvo a decir que los labios hablan de lo que el corazón y la mente sienten y piensan. a ver esta, qué es lo que nos dices. Y bueno, podrán bajarlo, amigos oyentes, recuerden, los lunes y los viernes aquí en Conciencia Activa, los lunes a las 9:30 según programación, y los viernes puntualmente a las 8:30 salta a los aires de las ondas Conciencia Activa y lo podrán escuchar en directo. Adelante pues, Jordi, con esta composición tuya, poética, a ver qué nos dices. Pues sí, el poema que os vaig a recitar no té títol. Tampoc té títol. I diu així: quan allà a l'adolescència els meus sentits despertaren al món, vaig copsar la creació i meravellat veié que era donadora de vida. Sense pensar-m'ho dues vegades, vaig mossegar la poma de la creació per fer poemes com cants de lloança al món. Més tard, vaig copsar la llei de la vida. Els animals es devoraven els uns als altres per simple necessitat de supervivència, i els éssers vegetals lluitaven per conquerir la llum davant d'altres vegetals amb l'únic propòsit de subsistir. Ara aboco amb les paraules crits, clams, paradoxes i precs, potser amb el desig gairebé impossible de no arribar mai a ferir ningú. No me dirán, amigos oyentes, que las palabras de los poetas, los sentimientos, hechos, eso, palabra y difundidos, no son capaces de cambiar el mundo, la sensibilidad y mover los corazones duros hasta los cimientos más profundos de sus opacas sensibilidades. Así lo esperamos. Mientras tanto, seguimos con la música, sí, la música de Jordi. Otro tema. Este, otra sardana. Sí, a continuación os tocaré un Valjota de Tortellà. Ah, aquest sí que té títol i, a més a més, té compositor, oi? Bueno, és una peça de música tradicional catalana, que és tallada a Tortellà, originària de Tortellà. Molt bé, endavant. Recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Conciencia Activa. Nos avisa, eso, de que sutilmente nos quedan 10 minutos para acabar esta tertulia, este cafetín de los artistas de hoy. Este último tema musical que acaba de interpretar Jordi Bruguera, ahora a ritmo de vals, me ha gustado muchísimo. Nos imaginamos un escenario con personajes ataviados con trajes de época y, eso sí, deslizándose a ritmo de vals. Vamos cambiando los estilos. Y ahora, pues, finalmente, en estos 10 minutos que nos quedan, bueno, cualquiera de ellos que quiera repetir un tema. Y, por ejemplo, ¿qué proyectos tienes, Georgina, ahora de futuro? Si dedicamos a la canción. A ver. Respecto a la canción, vamos a decir. Quisieras editar todo el conjunto de los temas musicales creados por ti, ¿no? ¿Te gustaría editarlos? Sí. ¿No? ¿Has conocido a alguien? ¿Hay alguna posibilidad? A ver, de hecho, por ejemplo, estas dos primeras canciones que os he cantado, La hoguera y Ajá. El retorno, uh-huh. En esas tengo la letra, y entonces, pues claro, lo que hice fue, de La hoguera no escribí la partitura, uh-huh. pero escribí, tengo solamente la letra, pero la otra del retorno hice la partitura, y entonces, pues bueno, mi profesora de piano pues me la estuvo corrigiendo un poco, uh-huh. y entonces, pues esa pieza pues me dijo pues tú fes la partitura, yo te la corregejo, uh-huh. y el día que vulguis, perquè ara solamente m'haria falta traer-la a las GAE, a las GAE, que és el sí, sitio, bueno, registrarlo, quieres sí. decir, y una vez hecho el registro, un productor, a ver si hay suerte, y te lo edita, CD sí. todo comprimido. Sí, sí, o sea, traerle la partitura, porque claro, mi idea era hacer la sí. partitura de las dos, de la del retorno y La hoguera, sí. pero luego otra profesora me dijo que La hoguera que no hacía falta, que con qué traje, bueno, el hecho era que trajera la letra y sí. la partitura de las Ajá. dos, pero claro, iba a hacer de las dos una, solamente hecho la partitura. La partitura, sí. La letra ya la tenía desde que la compuse y luego pues ya últimamente hice la partitura. Pero otra profesora me dijo que la otra, de las dos, la de La hoguera, que no hacía falta que trajera la partitura, que con que trajera solamente la letra, pues que también servía. ¿No? Bueno, mira, la última faena que me queda es... quedar pues para traerla a las GAE. Bueno, para registrarla allí. Los registros de las GAE es donde yo también voy a registrar los libros. Esto lo puedes hacer en cualquier momento. Y esto no tiene ninguna importancia. Además, afortunadamente no es caro los registros a los autores. Yo he ido en tres ocasiones por los libros y de verdad que no es caro. Lo difícil y lo complicado es encontrar un productor que, en fin, que le guste y lo dé a conocer. Y bueno, para el sector de las personas que nos gustan, los amigos de los cantautores, uh-huh. que entendemos que es una música superior, diferente a otras bandas más ruidosas, ¿no? Sí. Van más directamente al espíritu, uh-huh. cada estilo musical tiene su hora, su momento, pero que los cantautores sin duda llegan más a lo social, a las gentes, al pueblo y al corazón de las personas, que otro tipo de músicas un poco más hechas, pensadas para distraernos o para olvidarnos, ¿no? A ver si tienes suerte y encuentras, como digo, bueno, que tu proyecto se apruebe. La ONCE yo creo que puede ser una buena fuente de actividad, ¿no? Para esto, uh-huh. lo puede activar seguramente, pues no sé, una idea es de que lo presentes a ver qué pasa. Bien, y tú, Laura, ¿qué proyectos tienes? ¿Seguir como ahora continúas en sí, paz, en sitios, ¿no? ¿Te llaman? ¿Actúas? Sí, bueno, voy sí seguir haciendo conciertos, grabar algo más. Seguir escribiendo también relatos, que también escribo, me encanta. Relatos, sí. Sí. Pero creo que tienes en proyecto editar un lote de cuentos infantiles, ¿no? Para los pequeños, para los peques. Un poco de... Ah, sí, mira, que tengo una tarjeta. Para niños de un año hasta los 90, ¿no? Sí, exacto, para todos los niños. ¿Por qué no nos dejas un correo electrónico así a nuestros oyentes que te están escuchando ahora? Vale. Por si encontramos alguna editorial Genial. Interesada en el área de los peques. Vale. A ver, adelante con el correo, Laura. laurajs84@yahoo.es. Repite. laurajs84@yahoo.es. Bien, amigos oyentes, alguno de ustedes que esté interesado, pues ya saben dónde la pueden localizar para que lleve adelante este proyecto. No obstante, tú sí tienes algo... Si tienes algo, quiere decir, grabado, ¿no? Sí, tengo un disco que lo he traído antes ahí, se lo he dejado a tu compañero. ¿Sí? ¿Lo has dejado? Sí, bueno, pues, para que lo escuchéis. Pues bueno, ya lo podemos escuchar y programarlo otro día aquí en Radio RSK, en espacios que tenemos dedicados 24 horas del día, a lo largo, ¿no? Para la música, dedicados eso, a la música. Bien, y Jordi, ¿tú proyectos? Ya me gustaría que editaras sí. tus poesías. Eres algo reticente a hacerlo. Y verdaderamente valen la pena. Los oyentes han sido testigos y bueno, y las personas que hoy han estado aquí en este cafetín de los artistas, como yo lo digo. ¿No te has planteado nunca la posibilidad de poder editar? Bueno, a veces comento con los amigos que Ajá. igual, como hice cuando edité el primer libro, uh-huh. igual si editara este segundo quizás abriría otra vez el grifo de la poesía, ¿sabes? Seguiría uh-huh. escribiendo. Porque cuando acabé, publiqué el primer libro, pues seguí escribiendo, y ahora está todo como muy parado, ¿sabes, Fina? Ya, pero lo importante en la vida es empezar, es arrancar. Tú ya tienes un libro editado, entonces sí. El segundo ya es continuar el camino, a ver si te decides, porque, bueno, a los que amamos la poesía nos gusta estas sensibilidades, estos estilos tan profundos, que con tan poco a cosas son pura esencia, dicen mucho. Anímate y espero que, bueno, que amigos oyentes, si alguno de ustedes ha escuchado nuestro programa de hoy, bueno, se dirija y pueda hacer sueño esta realidad, un sueño, el sueño realidad y la realidad sueño y más sueños convertidos en realidades. Adelante, Georgina. ¿Querías decir algo? Sí, estamos no, fuera de tiempo, dime. No, que yo también he traído mis dos composiciones en el pendrive para que se puedan oír también. Bien, pues lo dejaremos aquí y nuestro técnico y director pues pensará a ver a qué horas, durante las 24 horas del día y en qué espacio los puede incluir, como ha hecho con conciertos musicales de gente que viene aquí. Por ejemplo, mi hija, que pertenece también a un grupo musical, los que te dije, están en el MySpace, perdonen por la publicidad, pues también aquí en Radio RSK actuaron y también de vez en cuando se oye eso, los programan, los repiten aquí en esta emisora eminentemente musical y reivindicativa. Bien, amigos, hemos terminado por hoy el espacio, la tertulia, y continuamos con la música. Y quiero que en esta ocasión un tema muy apropiado para el monotemático que ha sido hoy nuestra tertulia, la música, presente es el tema que antes comentábamos, que se unieron músicos del mundo por un proyecto común a favor de la infancia. Tú, con tu perfecto inglés, eso, preséntalo a mis oyentes. Adelante. Es un título de una canción de Michael Jackson. ¿La produjo él? Y sí, es de él. Uh-huh. Y se titula We Are the World. Uh-huh. O sea, es como decir, nosotros somos el mundo. Michael Jackson, Rocío Jurado, había, bueno, y Diane Warren, Sam Hayes, había muchos grandes de la música. You are the world, algo así. We are the world. Nuestro técnico ya la tiene preparada. You are the world, you are the children, algo así, ¿no? Recogieron unos fondos y fueron destinados, esto, para los pequeños del mundo, por ejemplo, para niños de rúa, que vivían eso, en la necesidad constante y en la dificultad. Para ellos y para todos, you are the world, you are the children. Vale. Maravilloso proyecto de unos años atrás, muchos de ellos ya no están entre nosotros, pero sí están en el corazón, en nuestro pensamiento, bueno, y en todos aquellos que se beneficiaron con su hacer magnífico en su momento, en su día y en su hora. Seguidamente abrimos el espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán, teniendo en cuenta, amigos oyentes, que hoy hemos dedicado todo nuestro espacio por entero a la música. Bien, abrimos el viejo refranero, el libro de la sabiduría popular, y consultamos sus páginas. En ellas encontramos un refrán que lo sometemos a la consideración de todos nuestros invitados de hoy. Y dice así: quien canta, sus males espanta. Seguro, segurísimo que todos ustedes lo conocen. Empecemos por orden de intervención. Georgina, adelante, ¿qué te ha parecido este refrán? ¿Estás de acuerdo con él? Sí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con él. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Has espantado en tu vida? Sí. ¿Algunos males cantando? Sí, o sea, con la canción esa de los miedos, y por mí que... Claro, a la que nombras la palabra miedo ya, todo el mundo ya se asusta, ¿no? Y después ya... Sí, sí, que nació, pues, bueno, para espantar ciertos miedos. Muy bien, ahí se demuestra claramente que quien canta sus males espanta. Laura Jereño, adelante. ¿A ti? Estoy totalmente de acuerdo que es... que decía Georgina, y aparte el ejemplo de la canción de antes que he cantado también, ¿no? Sí. Así que hemos sido así un poco espirituales y de superación. Sí. Y ya está bien. Vale, la de solamente luz, pues es un poco eso, ¿no? Que me ayudó a superar una depresión y a estar mejor y es un mal espanta, puede ser un mal cualquiera, no especifica, pero bueno, cada uno coge su interpretación y... Que la filosofía y la esencia va en línea con tu pensamiento y estás de acuerdo. A ti en la vida te ha demostrado que efectivamente tiene una razón de ser este refrán, ¿no es así? Sí. Muy bien. ¿Y a ti, Jordi, qué te parece? Bueno, pues ¿cantas que mucho? La música es la cosa más, de las cosas más terapéuticas que existen, creo. ¿Sí? La música para, no sé, nos ayuda mucho a curar. Es va al alma, la música va al alma y puede ayudar al alma a estar mejor. Existe la musicoterapia, en efecto. Existe, sí. Sí, sí. Y no sé, cantar es nuestro instrumento más nuestro, porque es el de nuestro cuerpo, ¿no? No está fuera. Sí, sí, sí, sí, sí. No es nuestra garganta, nuestro corazón, nuestro diafragma, todo. Es nuestro ser que expresa la música. Bueno, o sea que ha habido quórum, ¿no? Ha habido un ánime. Sí. Me alegro mucho que estemos todos eso, en feliz acuerdo. Bien, y ahora amigos, abrimos el espacio, la banda sonora de tu vida. Una oyente nuestra desde Nuevo Barris, Karma, bueno, nos pide un tema que a mí el título, no sé, dice Linda Prima, no me dice nada. Y está interpretado por un grupo llamado Solera. Vive, como digo, aquí en Nuevo Barris, en la calle Cadí, me ha dicho, y nos sigue fielmente nuestras ondas de Radio RSK, con el alcance que tienen, sí, suficiente para llegar. Pero como les decía antes, amigos oyentes, llegaremos mucho más allá. Y ya lo he dicho, hasta las estrellas. Mientras tanto, esperemos y escuchemos aquí, en nuestro estudio, y todos ustedes que nos están escuchando en estos momentos, Linda Prima, Solera. Que te casas, linda prima, he oído comentar. He sentado sonriendo sin poderme controlar. Eras tan apasionada, tan ardiente al comenzar nuestros juegos amorosos hace varios años ya, que me cogió de sorpresa que te vayas a casar, linda prima, con un hombre tan vulgar. Te creía soñadora, me consta que así lo fuiste como ahora. Tan pronto te decidiste, me contaron las razones, me dijeron la verdad. Se me lava la sonrisa, lo pudieron comprobar. Ya sé que tiene dinero, que está en buena posición, que es un hombre rico y serio, viejo y seco añado yo. Si lo primero conviene, otro creo yo que no. Y la prima se marchitará tu flor. Me parece que su fasto no sirve de gran remedio, porque es vasto y te llenará de tedio. Mal negocio, linda prima, como siento que al final te hayas vuelto interesada y también convencional. Me permites, linda prima, el derecho de dudar. Dudo que lo que mereces y yo podría con creces te lo dará ese hombre con quien te vas a casar, linda prima, ese hombre tan vulgar. Negocio, linda prima, como siento que al final te hayas vuelto interesada y también convencional. Me permites, linda prima, el derecho de dudar. Dudo que lo que mereces yo podría con creces te lo dará ese hombre con quien te vas a casar, la prima, ese hombre tan vulgar. Linda prima, los cantautores le cantan las verdades, eso a ella, a su pareja, sinceramente, lo convencional, lo práctico, bien. Cada cual se queda con sus sentimientos, con sus sensaciones, con sus emociones y tira por el camino que libremente elige. La linda prima prefirió un marido adinerado que aquel jovencito que era todo romanticismo y alegría y sensibilidad pura. Allá ella. No sabemos quién será la afortunada, ni cómo vivirá hoy, ni si vive. Pero dejemos correr la imaginación, es parte de nuestra vida y así lo piensan los autores, los compositores, que sería sin ellos, por eso componen, por dejar volar la imaginación y escuchar a sus musas. Bien, avanza nuestro programa hacia su recta final y abrimos ahora el espacio, nuestros consejos para lograr la salud y la belleza. Hoy les propongo los siguientes. Enfermedades graves como el cáncer, cuyo nombre tiemblo cada vez que lo pronuncio, se desarrollan en la sangre de pH ácido por excesiva acidosis, una de las causas. Una forma de alcalinizar nuestra sangre es con el abundante consumo de frutas, verduras y elementos como el cilantro, el jengibre y la llamada ciruela umegoshi. Bueno, en este tipo de alimentación tiene bastante que decir la dieta mediterránea y vegetariana, pero si ustedes no se decantan por ella, los alimentos anteriormente dichos seguro que alcalinizarán su sangre. Los dolores de cabeza obedecen a múltiples causas y, como es natural, requieren pues múltiples remedios. Uno de ellos, muy obediente para calmar el dolor en las sienes y cabeza, consiste en humedecer un trapo con vinagre y aplicarlo directamente en la zona afectada. Y permanecer un rato en silencio con los ojos cerrados, así en plan meditación, el mayor tiempo posible, claro. Otra forma de aplacar el dolor de cabeza consiste, y es bastante curiosa, en ingerir un café amargo con el zumo de medio limón, sin azúcar, ¿eh? Recuerden, ya prueben ustedes y que la suerte les acompañe. Creo que lo más importante de todo esto, de dolores de cabeza y en general, es detectar a tiempo la causa que produce eso, los dolores. Los dolores de gota, conocida también como la enfermedad de los ricos, de los ricachones potentados, y proveniente del excesivo consumo de proteínas, es decir, carnes de naturaleza fuerte, conocidas como rojas o de caza, son, por ser todas ellas ricas en ácido úrico y que al cristalizarse produce esas molestias, según recientes investigaciones, desaparecen con el consumo diario de 15 o 20 cerezas frescas y del tiempo y del país. Nada, cuestión de probarlo. Pruébenlas, señores ricos, para que luego digan ustedes que no nos preocupamos de ustedes. Nada, a consumir cerezas de aquí, de nuestro país, que la naturaleza nos las ofrece generosamente entre abril y agosto, a lo largo y a lo ancho de toda la geografía española. Nada, señores carnívoros, consuman las riquísimas cerezas. Hagan país y además no tiren sus tallos. Aprovechenlos en forma de infusión, sobre todo si alguno de ustedes adolece de mala memoria, pues al parecer la acrecienta, además de ser una bonita forma de reciclar el fruto casi por completo. Bien, amigos, hasta aquí nuestros consejos para lograr la salud y la belleza en la tarde de hoy. Ya estamos, damos paso a la música de nuevo antes de abrir el rincón de la poesía. Y vamos a conocer de nuevo a los legendarios, si son jovencísimos, a los revolucionarios, chavales, que nos escuchan aquí en Consciencia Activa. Para ellos, un tema que pedía uno de ellos, Albert, Black Sabbath, el men, hombre de hierro, o algo así. Sí, para vosotros, Didac, Roger, Albert, bueno, no me quiero olvidar de ninguno. Me pedís más temas de la Polla Record. Yo no conozco más temas de este grupo, que ya sabéis que Baristo cambió y se pasó al gatillazo. Pero hoy me pedís este Black Sabbath, y bueno, ya lo tiene de Iron Man, de este grupo, y lo tiene ya nuestro técnico preparado para vosotros. Ya suena, ya sé que os gusta, con lo cual no os lo deseo, porque es un hecho que es de vuestro agrado. We'll be right back. hierro. Vaya, vaya, Albert, así sois vosotros, fuertes como el hierro. Y amigos de la queja y de la protesta. Bien, y ahora sí habremos ya esperado rincón para la poesía. Ya saben ustedes, ¿a cambio de quién? No en vano me le nombra constantemente, yo no daré más publicidad. Bien, a ver qué les parece este poema que escribí hace algún tiempo. Hilo de luz. ¿Qué es música? Le preguntó un pequeño soñador a su maestro con canas, y aquel sabio respondió: música somos tú y yo, y el lugar que nos ampara. El murmullo de las aguas es mantra de creación, la energía que no cesa, y el vibrar de una garganta. Música es aquel lenguaje con el que se expresa el alma, el idioma del amor que no entiende la razón y llega hasta el corazón sin necesitar palabras. Música es el sonido entre dos cuerpos que se aman, y si el amor les fallara, la pasión les emborracha, les envuelve y les arrastra, porque el deseo no falta. Música son siete notas, esclavas de un pentagrama, y las libera la voz del cantautor que las canta. Y si no hubiera cantantes, porque la voz les faltara, sonarían mil instrumentos por mil manos adiestradas, y las piedras cantarían si la música fallara. Dice un viejo texto escrito, sin decir quién lo escribió, que la fuerza creadora, cuando obró la creación, posó sus divinos ojos, sonriente y complacida, sobre su obra mayor, y oyeron muchos oídos maravillosos sonidos, armoniosas melodías, serenatas, sinfonías, y con el magno esplendor de la música elegida, de misterio revestida, afirma quien lo escuchó, que el universo sonó, y de emoción y alegría hasta la luna cantó. Así, por fin cerramos nuestra misión de hoy. Ha sido todo un placer estar con ustedes y con nuestros invitados, los cantautores. Conciencia Activa se va, nos vamos, pero ustedes quédense, disfruten de la restante programación que les ofrece Radio RSK, con los compañeros y sus espacios, todos ellos muy interesantes, libres, diferentes, que atesoran grandes verdades. Radio RSK emite 24 horas del día. Todo ello para hacer una sociedad más libre, diferente, como nuestros jóvenes anarquistas. Para dejar de ser un rebaño domado y seguido por pastores confusos e interesados. Solo piensan en ellos, nadie más. Amigos de otras verdades, ustedes sigan escuchando Radio RSK y sus espacios variados. En ellos encontrarán espacios variados con respetos para el medio ambiente, ética, ecología, música y cultura en general. Sí, los compañeros, todos nos esforzamos cada día por hacer una radio mejor, más libre. Pues nada, pues apuesten por ella, ayúdennos, síganos, y dentro de muy poco tiempo, con mayor alcance, Radio RSK. Nos vamos, les espero, amigos, el próximo viernes puntualmente a las 8:30, cuando salta Conciencia Activa a los aires, de forma, como digo, religiosamente puntual. Y de forma diferente horario, a partir de las 9:30, los lunes, después de acabar el compañero Pablo con sus de mil hormigas. Eso sí, los lunes, como digo siempre, según programación. A ver, despedimos el programa. Georgina, despide a mis oyentes. Bueno, antes de despedir, quería presentar el We Are the World. Es We Are the World. No, eso no procede ahora, Georgina, ya te abriré paso, eso no. Bueno, pues nada, pues muchas gracias también por habernos invitado. Uh-huh. Y nada, pues esperamos volver a participar en el próximo programa. Al año que viene haremos otro especial, cantautores, y vendrá también Xavi Jereño, que ya estuvo con todos ustedes. Uh-huh. Y me dijeron los oyentes que les había gustado mucho. Su hermana también se despide, Laura, de mí. Muchas gracias por todo, Fina. Uh-huh. Y ha sido un placer pasar esta tarde con todos vosotros. Yo te deseo suerte, éxitos, igual que a Georgina, que editéis vuestros temas recogidos, producidos, bueno, creados por vosotras, y que un productor sensible tenga eso, la suficiente capacidad económica y sensitiva para hacer, ¿eh?, un buen proyecto y una buena obra, y que lo podáis difundir y se os escuche, bueno, mayor número de personas. Llegue, los cantautores tienen que llegar. Y por tu parte, Jordi Bruguera. Bueno, gracias por invitarme. Uh-huh. No digo hasta siempre, sino hasta otra ocasión. Bueno, nosotros nos vemos los viernes en el Rondón Literario, sí. Amigos oyentes, ustedes lo recordarán, como recuerdan las poesías de él, que él las escribe y las recita preciosas, y su música. Les esperamos, Jordi y yo, en el Rondón Literario. Bien, adiós, queridos. Besos.